Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el poeta, periodista y gestor cultural Juano Villafañe proviene de una familia fuertemente ligada a la cultura argentina y latinoamericana. Es hijo de la artista plástica Elba Fábregas y de Javier Villafañe, titiritero, poeta y narrador argentino que recorrió su país y casi toda América Latina con su célebre teatro de títeres La Andariega. Juano reside actualmente en la Argentina, pero nació en Quito, Ecuador. En 1952, mientras sus padres viajaban representando sus propias obras de títeres y enseñando a los niños de las escuelas a construir marionetas. Ahora que Juano Villafañe está celebrando sus 50 años de trayectoria en el mundo de la cultura, la cantante y compositora y también poeta Débora Infante decidió homenajearlo en su nuevo trabajo discográfico, El Regreso de la Mañana, donde renueva la apuesta a la canción poética como género que iniciara en 2006 con Herencia Poética, un primer trabajo que le valió el premio Creadores del Fondo de la Cultura y las Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las canciones del Regreso de la Mañana están hechas en letra y música por Débora Infante a partir de los poemas de Juano Villafañe, conformando una trama poética de infancias, amistades y vida compartida. Entre ellas emergen especialmente las canciones dedicadas a María Elena Walsh, Pablo Neruda y Leda Valladares, con un formato electroacústico donde se advierte la mano de Hugo de la Mea en la dirección musical y los arreglos, quien ya había colaborado en el segundo trabajo de Débora, 17 cicatrices, allá por el 2016, y aquí aporta también guitarras y voz. A él se suman Facundo Ciminelli al bajo y Ariel Sánchez en la percusión. Nacida en Buenos Aires, Débora Infante viene recorriendo desde sus inicios el cancionero argentino e iberoamericano. Ha participado en importantes festivales internacionales de Bolivia, Perú, Guatemala, Chile y Cuba. Fue discípula del maestro barítono Ricardo Catena y es además antropóloga y profesora de matemáticas. Escucharemos a Débora Infante desde su disco El Regreso de la Mañana del 2023, la canción homónima, El Regreso de la Mañana. Abres la ventana donde vive la sombra y la niebla de la mañana. Abres la ventana donde vive la sombra y la niebla de la mañana. Una brisa de luz trae tu cuerpo a la entrada de un jardín. Entra el aire, los enjambres, la pajarera, la luz. Como un canto que vuelve desde el jardín. escapado de la noche. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y las palabras, el artista israelí Nir Klil Haoresh llamó mi atención recientemente con una magistral composición instrumental, Farid Ud, que es una maravillosa obra procedente del campo de la música tradicional, tal y como se conoce en Oriente Medio. Los sonidos que para nosotros son exóticos se caracterizan principalmente por la flauta verdaderamente virtuosa tocada en el centro inmediato. Las líneas y las melodías resultan ser extremadamente animadas, arrastrando al oyente y sin soltarlo a medida que avanza la pieza. Además, convence con un estilo de juego muy preciso y mucha dinámica. En combinación con el arreglo rítmico y oscilante del acompañamiento, Nir Klil Haoresh crea una atmósfera única con su música que garantiza el valor del reconocimiento. Escucharemos a Nir Klil Haoresh desde su sencillo del 2022, Farid Sout, traducido del árabe, es algo así como Me gusta Farid. El canto y la palabra.